Ladies and gentlemen, represent of the King of Malawi in the Resurrection Records presenta Gamma IP, el impredecible, representando a Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cómo dice Gamma? Yeah. Porque la fe, ¿cómo? Es la certeza de lo que se espera, y la convicción de lo que no se ve. Sean bienvenidos ustedes a la producción más esperada por todos, la segunda parte, MSC Platinum Edition, mi Salvador, Cristo. Porque lo que traemos aquí son palabras de verdad, palabras que hablen de realidad. Y me perdonen que se ofenda ya, porque nosotros seguimos hablando de vida. Alex, en el beat, DJ Andro, en la consola. Nos fuimos.